auspician Caminante. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-6499-9990. Le Jardinier. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros. Máquinas, equipamiento, atención personalizada. Pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi Amoedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9 por la 102.9 Radio Vox. Con el corazón mirando al tigre. Puse un poco más el ojo, un poco más el corazón y un poco más de recursos, aseguró esta semana la presidenta de AISA, Malena Galmarini. La titular de la empresa proveedora de agua de calidad a millones de personas en la ciudad de Buenos Aires y en los suburbios, los alrededores, se refería a su preferencia por invertir en obras en el distrito Tigre. Según su estimación, en 2024 Tigre va a quedar con el 100% de agua y cloacas. Malena vive en ese distrito del norte del Gran Buenos Aires junto a su marido, el ministro de Economía y precandidato a presidente por el partido Unión por la Patria, Sergio Massa, y aspira a que sus conciudadanos la consagren intendente en octubre próximo. Nada que decir sobre su aspiración política. El problema es que utilice su cargo para sus propias aspiraciones. El corazón no puede decidir sobre la salud de millones de personas sin otro argumento que su beneficio político. Sin agua, las personas mueren. Con agua de mala calidad se enferman y con demasiada agua se inundan. Desde hace años, en verano, miles y miles de usuarios se quedan sin agua en distritos como Quilmes, Florencio Varela, Almirante Brown, La Matanza, Pilar y la propia ciudad de Buenos Aires. Cañerías con décadas de antigüedad, rotas u obstruidas, explican este grave faltante. Tan grave como la desinversión es el destrato hacia los clientes. AISA no reconoce a sus clientes ni sus pedidos. Hace como que no existen. Para comprobarlo, tan solo hay que escribir AISA en Facebook para toparse con la desazón de bonaerenses y porteños por la falta de respuestas de la compañía. Increíblemente, a comienzos de julio, la Argentina puso a disposición del Uruguay una planta potabilizadora móvil con una producción de 1.700 sachets de medio litro por hora a raíz del serio faltante de agua en el vecino país. Ofreció además el envío de un buque de la Armada Argentina con una cisterna de 300 toneladas de capacidad de agua, perdón, 300.000 toneladas de agua provista por AISA, como si el agua nos saltara por las orejas. Se estima que el déficit de agua potable gestionada de forma segura alcanza al 20% de la población argentina, según datos del informe de coyuntura de agua y saneamiento. Celebro con verdadera alegría los cambios en la vida de los vecinos de Tigre, porque sé lo que es estar sin agua. Pasé 3 meses sin una gota del líquido vital el último verano. Lo mismo le ocurrió a miles de vecinos. Quien está al frente de una compañía vital para millones de personas no puede gestionar para los habitantes de su partido, así como tampoco un presidente puede gobernar para sus partidarios. La buena política suele solucionar problemas de la gente en justicia y equidad y no por conveniencia personal.

El Maleficio de la Mariposa, Bodas de Sangre y La Casa de Bernarda Alba. Bueno, ella es de acá, de la zona sur del Gran Buenos Aires, y con ella vamos a charlar un poco de lo que significa hacer teatro, llevar adelante una compañía de teatro como la que ella tiene, Ronda de Mate, y bueno, que nos cuente sus próximas presentaciones. Esta es la Caminata Radial número 185, y el periodista Bernardo Minipan nos lleva a pasear, como todos los sabios, todos los sábados, por algún delicioso paraje, camino, recorrido del mundo. En Juglares, la profesora Silvina Pérez nos convoca a clásicos como Jimi Hendrix y Thomas Newman para recordarnos algunas películas y series. En Caminos del Alma escucharemos Si para recobrar lo recobrado, un clásico de Francisco Luis Rodríguez. Tony López nos desafía a dar un paso más con sus relatos inspiradores desde Mar del Plata. Hoy, Los dos gallos. Del archivo de Esa ya la vi, Karen nos trae Elegí ser amable, una película que refleja la lucha de un niño especial en la escuela Ogi, un niño especial que enfrenta el tema del bullying y los miedos, a su vez, del resto de la familia. Está protagonizada por Julia Roberts, que, bueno, desenvuelve su papel, su rol, con la solidez y el profesionalismo habitual. Damián Espadea está en la operación técnica y le da fluidez a esta bonita caminata de los sábados por la mañana. Saludamos a nuestro amigo y oyente Antonio Rojas, que esta semana cumplió años. Le mandamos un abrazo cálido y afectuoso. Vamos a la consigna para este sábado 5 de agosto. ¿Qué vocación artística sentís que podés llevar adelante? Algo que te quedó pendiente, que tiene que ver con la música, la danza, fotografía, pintura, escultura, grabado, literatura, el teatro, el cine, la arquitectura, cuántas posibilidades que tenemos, ¿no? Bueno, algo seguro que ahí guardadito tenés, o no tan guardadito, que ya lo estás expresando o manifestando de alguna manera. Contanos al 11-6400-7047, mandanos un audio. ¿Cuál es esa vocación artística que tenés pendiente y que ya querés sacar adelante? Queen, Lily of the Valley. Esa

que vos pensás, sentís o te dice, no, vos podés, andás en esto, ¿eh? Música, danza, fotografía, pintura, escultura, literatura, escribir, ¿eh? Aparte son formas terapéuticas muy lindas, muy, muy interesantes. Mandanos un audio al 11 6400 70 47. Lady Gaga, Bad Romance. You. los sábados desde las 9. Caminante por la 102.9. ¿Cómo te trató la calle esta semana? ¿Qué te pasó? Vamos a los titulares engañosos de cada semana. ¿Qué día será gratuito el transporte público? Así titulaba un medio de comunicación en internet. Este título, que si uno lo ve así, dice, ah, qué bueno, ahora va a haber días en que el colectivo, los trenes va a estar gratis. Qué sé yo, los fines de semana, para salir. No, macana. No es así. ¿Qué día será gratuito el transporte? Está hablando de que, como se vienen las PASO y después las elecciones generales, esos domingos va a estar gratis. Pero eso lo dice más abajo, después. Pero en el título uno dice, ah, mira, tenemos colectivo, el bondi gratis. Efectivamente, sí, va a haber gratis el 13 de agosto, domingo 13, el 22 de octubre, que son las generales, y si llegara a haber segunda vuelta, el 15 de noviembre. Así que si te organizás, te salís vas a votar tempranito, que generalmente es rápido, y después te vas a pasear en colectivo, tren, subte, lo que sea. Atención, que esta semana tuvimos días de mucho calor, de mucha humedad, y la calzada está mojada. En esos casos hay que ir un poquito más despacio, con cuidado, porque los neumáticos no adhieren de la misma manera que un día normal, un día en que no hay tanta humedad. Una buena noticia es que el gobierno reglamentó este lunes pasado la ley que crea el Programa Federal Único de Informatización y Digitalización de las Historias Clínicas, con el objetivo de garantizar que los pacientes tengan acceso libre a su historia clínica mediante un sistema digitalizado en todo el país. Esto es muy bueno, porque cada vez que uno va al médico, o un médico nuevo, o un especialista, le tiene que empezar a contar su vida y obra en términos de salud, y muchas veces uno tiene una información muy parcial, lo que se acuerda, la medicación que eventualmente esté tomando. Y aparte hay otro tema, los médicos y sus secretarias, que son sus cómplices, se adueñan de las historias clínicas y es imposible que uno las pueda ver. Las tienen ellos y uno no tiene acceso, no sabe qué es lo que están poniendo y si ponen. A mí me ha pasado de ir a un médico y que el tipo no me haya registrado una visita. Yo estaba seguro que había ido esa fecha porque la tengo anotado. Así que esto es una muy buena noticia. Si vos te pasa algo cuando te vas de vacaciones, el tener la historia clínica digitalizada permite que en cualquier lugar, tanto público como privado, sepan tu historia clínica, cómo viene tu salud, ¿no? Es muy bueno esto. Esto va a llevar tiempo seguramente y hay que tener cuidado de que no, digamos, que acceda solamente los profesionales de la salud y los pacientes, ¿no? Cada uno pueda ver su historia clínica. Pero es una muy, muy interesante novedad. Esta semana volvimos a clases en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires y en gran parte del territorio nacional. Algunas provincias tienen distintas fechas en las vacaciones, pero la gran mayoría se reintegran o se reintegraron este 31 de julio. Con una novedad en mi caso, cuando llego a la escuela 24, que está acá en la Florida, partido de Quilmes, llego y veo que hay pocos coches en la calle, en las inmediaciones de la escuela. Digo, qué raro, ¿qué pasó acá? Porque uno huele las cosas, ¿no? Llego a la entrada del colegio, miro, no veo nadie adentro, no hay chicos, no hay docentes, no hay preceptores, nada, nada. Todo silencio, tranquilo, toco timbre, nadie me abre. Tuve que llamar por teléfono, finalmente vino una preceptora y me habló. No, dice, se robaron las bombas. Esta es la tercera vez en este colegio que se robaron las bombas de agua, ¿no? Para subir el agua a los tanques. Desde mayo hasta julio, en tres oportunidades. En este caso fue el fin de semana previo al inicio de clases, porque estaban las bombas. El jueves estaba dictando clase en un colegio a la noche, vespertino para adultos, y se corta la luz. Chao, se terminaron las clases. Ya los alumnos ya conocen. Yo tenía en otro horario en esta escuela, más temprano, a la tardecita, así que no había tenido esa experiencia de que estás dando clases y se queda sin luz. Pasa muy seguido en esta escuela, en Bernal Oeste. Bueno, así está la situación en muchas escuelas, ¿eh? Es muy, muy complicado dar y recibir clases. El robo de equipamiento de escuelas en la Florida, en Quilmes y en Florencio Varela, es un tema muy, muy picante y que está a la orden del día. Miren, hay un foro vecinal de seguridad Quilmes Cuarta, que es una parte de Quilmes, que hizo un informe hace un par de meses atrás de lo que, cuál es la situación, que lo toma directamente, son este grupo, son padres, docentes que se han organizado. Para darte un dato, por ejemplo, el 12 de mayo a las 20:30 asaltan a un profesor de la media 10, esto es en la calle 899 y Monteverde, le roban el auto y lo golpean en la cabeza. Ese mismo día, el 12 de mayo, al mediodía, se da una situación de conflicto y familiares parecen querer agredir al personal de la escuela, otra escuela, la secundaria 26. El 9 de mayo, vamos para atrás, en el transcurso del turno tarde le roban una rueda al auto de la vicedirectora, la primaria 57. El 6 y el 7 de mayo se roban los reflectores del frente de la escuela y el automático del tanque de agua que está en el techo de la escuela primaria 11. En esa misma fecha, en la primaria 51, ingresaron por la cabina de gas, abrieron un armario y se llevaron dinero. El 6 de mayo suben por los techos de la primaria 53 y roban la bomba de agua. Bueno, y así. Todos los días algún episodio de robo, tanto a los docentes o al personal de las escuelas como a la escuela misma, ¿no? Que entran y se llevan las cosas, ¿no? Elementos de infraestructura que son importantes, o dinero, o hechos de vandalismo. Es un tema muy delicado y que marca la realidad de lo que está ocurriendo en el conurbano, o por lo menos en parte del conurbano. Este martes salgo de una escuela en Lanús, donde voy a dar clases al mediodía, estoy saliendo, ¿no? Doy clases por la mañana, uno está ya más relajadito, y paso por el kiosco que hay en la esquina, que es un kiosco, como todos los kioscos que están cerca de la escuela, preparados para los chicos especialmente. Comida, todo lo que hay es comida, golosinas, sándwiches, paquetitos, alfajores, gaseosas, agua, ¿no? Y este kiosco está justo en la esquina y la puerta está en forma de ochava. Y tenía la puerta completamente abierta, una puerta grande, desplegada, como si fuera una puerta plegable, porque claro, el martes, miércoles fueron días de mucho calor en Buenos Aires, ¿no? A tal punto que parecían días de verano. Entonces este hombre tenía la puerta abierta, absolutamente abierta, toda desplegada. Entonces entro y desde adentro miro hacia afuera y veo, bueno, la vereda y la calle ahí nomás. Y le digo, ¿nunca se te subió un coche a la vereda? Y me dice, no, acá hay choques todos los días, pero los coches chocan y se suben del otro lado. Por una cuestión del tránsito, los choques, los resultados del choque van para el otro lado. Me dice, acá en los últimos 3 años hubo 2 muertos, en esta esquina, en Lanús. Es un barrio, es una avenida y una calle. El tema es que la calle, hace un tiempo, un año aproximadamente, un poco menos, le cambiaron la mano, pusieron doble mano, y a 4 cuadras habilitaron un puente. Entonces, bueno, cambió todo el flujo del tránsito vehicular. Mucha más fluidez. Y la esquina se convirtió en un lugar peligroso. Con este saldo, ¿no? Que este hombre me comentaba.

todas las artes me gustan. Danza fui a aprender de chica. Arquitectura y decoración me encantan. Y despunto el vicio con mi casa cuando puedo. Lo que no dejé pasar es la pintura, que amo hacer. Buen fin de, nos escribe María del Carmen. Bueno, muchas gracias. Nos escriben, nos mandan un audio al 11-6470-47. ¿Cuál es tu vocación artística que quedó pendiente y que tenés ganas o que ya la estás llevando adelante? Auspician Caminante. Caminantes de la fe cristiana, en un mundo cambiante. Punto de unión, con la armonía de lo alto. Búscanos en Facebook, revista Punto de Unión. Caminante, por la 102.9. Y llegó el momento de los caminos famosos, y para eso nada mejor que nuestro amigo Bernardo Milipán, que desde Mar del Plata nos va a contar de algún camino famoso en el mundo. Muy buenos días, Bernardo, un gusto saludarte y recibirte en la mañana de Buenos Aires. ¿Cómo estás? Hola, Kohler, buenos días. Ando muy bien, gracias. Bueno. Qué lindo estar ahí tras bambalinas, ¿no? Con la radio. Recién escuchaba algo del operador, algo del aire. Sí, sí, claro, claro. Bueno, algún día de estos te haces una escapada y charlamos en vivo y disfrutás de este ambiente tan, tan lindo, tan rico que es la radio, ¿no? Sí, es una maravilla. Es una de las cosas que, gracias a Dios, hablando de la consigna, gracias a Dios me pude dar el gusto hace unos cuantos años. Ahora hace unos años que no hago radio, pero pude hacerlo y la verdad que es un mundo maravilloso. ¿Y tenés alguna otra alguna otra vocación pendiente o que estás desarrollando en el tema de arte? Y creo que todo lo que hago está un poco inclinado hacia eso, qué sé yo, la gráfica, el periodismo en sí, por lo que hago ahora no tanto. En un tiempo empecé a hacer algo relacionado con lo que a vos te quedó pendiente, que es la actuación, a través de un curso en vivo de stand-up. Ah. Acá en Mar del Plata. Se vino la pandemia y hasta ahí llegó la vocación. Vos sabés que me quedo pensando, ¿no? Como consigna, cuántas cosas cortó la pandemia, ¿no? Que uno después no volvió. Este es un caso, ¿no? Vos habías empezado algo y vos sabés que una vez me dijeron, David, vos tendrías que hacer stand-up. Estaba haciendo un taller de literatura acá en Quilmes y nos divertíamos, ¿viste? Porque estas cosas tienen eso que son muy terapéuticas también, ¿no? Uno se relaja mucho. Por eso hay tanta gente que se dedica a eso, ¿no? Incluso hay en la época de la pandemia hubo gente que brindaba cursos por internet, claro, como todo. Claro. Y bueno, pero no me animé a hacerlo, quería presencial, así que ahí quedó. Y con respecto a lo que contabas que te querían cobrar en el coro, ¿dónde querías cantar? ¿En el coro de Brooklyn, vos? No. Coro de por acá, qué sé yo dónde era. Viste, porque busqué, digo, por internet. Si te tienen que pintar a tono, si tenés que tener la voz que tienen ellos, listo, sonaste. A este vamos a cobrar, le dije. Claro, sí, bueno. Así que, bueno, en esa vuelvo a emprender la búsqueda, a ver si encuentro algo, porque sí, es una experiencia muy linda. Nunca es tarde. No, para nada. Bueno, ¿cómo está Mar del Plata hoy? Con eso, hoy Mar del Plata está fría. En este momento hace 4 grados. ¡Apa! El cielo está por momentos bastante nublado, por momentos parece que se quiere animar el sol. Yo espero que gane el sol. Así que bueno, un día frío se presenta, sí. Ajá. Bueno, ¿y qué historia de Mar del Plata? Te cuento algo de Mar del Plata, algo cortito. Viste, no sé si te pasa a vos, Pero a mí me pasa que me cuesta encontrar noticias buenas. Son todas pálidas, todas malas. Qué accidente, qué robo, qué asalto, qué choque, qué esto, qué el otro. Y cuesta encontrar noticias buenas. Sí. Y en Mar del Plata pasan cosas buenas y lindas. Por ejemplo, este fin de semana se realiza una nueva convención solidaria. Tengoku Imperial se llama. ¿Perdón? Es una serie de shows. ¿Cómo se llama? Tengoku. Tengoku. Tengoku. Es todo junto, una sola palabra, con K. Es una serie de shows, torneos, concursos, exposiciones y comidas típicas de la cultura japonesa. Ah, mirá, de ahí viene el nombre. Mirá. Sí, y sí. Lo hacen acá en un local muy lindo que tiene el centro asturiano. Y bueno, la finalidad es recaudar juguetes y golosinas para un centro de primera infancia que se llama Sueños de Libertad, justamente en ese barrio populoso de la ciudad. Y bueno, esta tarea se lleva adelante desde 2011, me enteré ayer, cuando se hizo para una escuela técnica para recaudar fondos para esa comunidad educativa. Y después, bueno, se empezó a hacer hasta que llegó la pandemia, otra cosa más que cortó la pandemia, claro. Y ahora ya hace 2 años después de la pandemia que volvió a realizarse y se hace mañana entre las 9 de la mañana y las 6 de la tarde, ahí en el centro asturiano va a estar esta actividad tan linda de la cultura japonesa. Comida japonesa en un centro asturiano. ¿Qué podrá salir, sí, no? Sí, muy raro. Sí. Es muy raro, sí. Pensé lo mismo cuando encontré la noticia, sí. Vos sabés que... Y después otra... Sí, dale. Contame. Sí. No, te escucho. No, pensando en lo que decías sobre las noticias buenas, o la escasez que hay, ¿no? Yo creo que en la década, creo que del 90, cuando estaba Menem, Carlos Menem, que había muchas denuncias por corrupción, yo creo que en ese momento los medios se dieron cuenta de que no podían publicar solo noticias malas, que la gente había llegado a un grado de saturación y que no les entraba la bala, ¿viste?, con malas noticias. Y entonces a partir de ese momento los medios empezaron a tener más cuidado y siempre, si vos te fijas en las tapas de los diarios, que bueno, ahora ya casi está en vías de extinción la tapa en papel, ¿no? Pero alguna noticia buena, algo positivo, algo, siempre sale, ¿no? Porque ya la gente está muy saturada y no se le puede seguir cargando solo con pálida, ¿no? Sí, tal cual, sí. Y es necesario porque aporta a la salud, a la mala o a la buena salud, también las noticias que escuches durante la mañana. O generalmente la gente prende el televisor, o se hacía habitualmente, en el horario de comida, ¿no? Entonces, claro. ¿Qué te va a caer bien la comida si estás viendo cosas terribles, ¿viste? Claro. Pero bueno, costumbres. Bueno, seguimos con Mar del Plata. ¿Tenías otra? Sí, tenía otra relacionada con lo que vos decías de la actuación. Si querés actuar, podés venir a Mar del, porque se va a comenzar a filmar la serie de Ayrton Senna. Ah, mirá. Y siguen buscando extras. Siguen buscando extras, sí. Bueno, incluso ahí van a hacer trabajo. Tareas. Sí. No, yo no creo mucho. Mira, ahora te leo alguna cosita que va a decir, no, esto no es para Bernardo. Son algunas tareas específicas para esos extras que van a ser remuneradas, hasta ahí la buena noticia, que dirías vos en el titular medio engañoso. Y después te dice que tenés que ser entre 18 y 30 y pico de años, ya ahí nos excluye. ¿Ya cumpliste? Y tenés que ser pelirrojo. ¿Pelirrojo? Sí. Tenés que ser pelirrojo. Sí. Bueno, está bien. Es una beta muy, muy, muy particular, ¿no? Muy particular. Se le va a complicar encontrar. Y después, bueno, como la de Ayrton Senna es la vida de él y fue en los 80, 90 cuando tuvo mayor preponderancia hasta que tuvo el accidente y murió, buscan gente que no tenga los estilos de ahora. En el peinado, en los aritos, en tatuajes. Así que son varios requisitos cuando te das cuenta que tenés que cumplir como para llegar a participar como extra en la vida de Ayrton Senna. O sea, en la filmación de la película, ¿no? Pelirrojo de no más de 30 años, de 33, ¿no? Más o menos. Y sí, más o menos. Sin tatuajes, sin aritos, limpio. Claro, tal cual. Sin barba y sin los cortes de pelo de ahora, ¿viste? Claro, bueno, te dejás crecer el pelo, eso se puede arreglar. Bueno, claro, qué interesante. Eso sí, eso qué interesante. Una película cosas sobre. Que pasan en Mar del Plata. Ayrton Senna. Perfecto. Sí. Bueno. Va a ser una serie de 6 capítulos nada más. Ah, bien, bien. ¿Y quién lo está haciendo esto? Una productora internacional que contrató a una local acá en Argentina y filmaron hace unos cuantos días en Tandil y ahora se mudan a Mar del Plata y bueno, están buscando los lugares o ya tienen definidos los lugares, pero están viendo estos detalles de encontrar estas personas y demás, ambientar algún lugar. Obviamente que todo eso lo tienen en secreto, ¿viste? Y en el momento que lo hacen y punto. Claro, ya está, claro. Y pasó. Estaba cerca, lo viste, y si no... Claro, sí, sí. ¿Van a hacer algún capítulo acá o los 6 capítulos acá en Argentina? No, creo que lo que le llamó la atención es el parecido de algunos escenarios para... Sobre todo en el tema de automovilismo, ¿viste? Relacionado, ajá, a eso. Claro. Pero no, solamente eso. No, no, no, no es gran cantidad de capítulos ni nada, sino una ambientación por algún momento de la película, nada más. Perfecto. Bueno, vamos a nuestro camino famoso. Vamos. Pensaba mientras buscaba información también sobre caminos famosos, que en Argentina no tenemos que envidiarle nada a nadie porque tenemos infinidad de caminos hermosos, turísticos y demás. Sí. Y hoy, pese a eso, vamos a ir a un camino internacional, que es el puente de Øresund, que une Dinamarca y Suecia. Ajá. Es una de las mayores obras de la ingeniería moderna, y en el trecho tiene una isla artificial, un impresionante puente y un túnel submarino. Fíjate cómo se la rebuscó el ingenio humano para hacer esa cosa ahí en el medio de estos dos países. Mirá vos. El puente cambió literalmente el mapa europeo, ya que se trata de una obra de ingeniería muy sorprendente, ya que con su fascinante estructura conecta estos dos países en las ciudades de Copenhague y Malmo. La necesidad comercial, laboral y de vivienda en ambos países hizo que se lo pensara, se lo proyectara y finalmente se lo realizara. Contribuyó a ello la corta distancia que hay entre ambos países, ya que son solamente 16 kilómetros. Es muy cortito, claro. Viendo otras distancias, ¿no? Posee uno de los mayores vanos. ¿Sabes lo que es el vano o no? No, no. Bueno, es el espacio que hay entre columna y columna debajo de un puente. Ah, mirá vos. Eso es el vano. Y ese espacio vacío se llama vano. Y es uno de los mayores del mundo, como te decía. Con 490 metros entre uno y otro. El pilar más alto. Perdóname, del puente mide 490 200... metros, sí. ¿Entre qué? ¿Entre columna y columna? Entre columna y columna, sí. Sí, ajá. Debajo del puente. Sí, sí, sí, sí, sí. Y el pilar más alto, te decía, mide 204 metros. Y el largo total del puente es de 7.845 metros. El peso es de aproximadamente 82.000 toneladas. Así que fíjate qué obra te mandaron, ¿no? O sea, es una obra que combina un puente, la isla artificial y el túnel. Claro. En este caso cuento solamente del puente, que son 7 kilómetros, casi 8 kilómetros. Casi 8, claro. O sea, sí, que sí, faltan 8 kilómetros más, sí. Mirá vos. En 1995 se comenzó la construcción de la conexión entre estas dos ciudades, Copenhague y Malmo. Y se debió prever gran cantidad de factores, como el tráfico marino de la zona, que es muy importante, además del tráfico aéreo de Copenhague. El paso completo comprende una península artificial de 430 metros en la costa danesa, en Dinamarca, un túnel hecho de hormigón que mide 3.150 metros, situado en el lecho marino del estrecho de Drogden, con la finalidad de no interferir en el tráfico aéreo y el marítimo. El túnel está hecho de 20 segmentos prefabricados de hormigón que con 55.000 toneladas cada uno se convierte en los más grandes del mundo. Se interconectan en unas zanjas cavadas en el lecho marino. Es impresionante. Dos tubos en el túnel llevan... Sí, es muy grande. Estuve viendo imágenes, la verdad que impresiona, sí. Y escúchame, ¿este túnel es más, sí, grande que, por ejemplo, el de La Mancha, el del Canal de La Mancha? Invadimos. Tengo entendido que sí. Claro, claro, sí. Tengo entendido que sí. Sí. Porque son excavaciones, ¿no? En el lecho, en el fondo del mar, ¿no? Qué tremendo la inteligencia humana, cómo llegar a trabajar en eso, ¿no? Sí. Diseñarlo, pensarlo, soñarlo, y después entusiasmar a otra gente y ponerse a trabajar profesionalmente ahí, teniendo en cuenta que tiene que durar tantos años después y cumplir una función, ¿no? Claro, y cómo cambia la vida, ¿no?, de la gente cuando quedan integrados, sí, ¿no? Vos sabés, sí, que tal cual. Me acuerdo una vez que fui a Colonia, en Uruguay, ¿no? Uh-huh. Y les hablé a los uruguayos, ¿no? Le digo, sí, digo, porque se habla de hacer un puente entre Punta Lara y Colonia. Y el uruguayo, viste, era una feria así, ¿no?, de callejera, vendían antigüedades, ¿no? Y me miran, no, dicen, mejor no, me dicen. ¿Cómo diciendo? No queremos que vengan los argentinos, me dicen. Claro. Deja que así estamos bien. Claro, porque sí, los uruguayos nos miran un poco así, ¿no? Y me pasó con otros uruguayos también. Claro, cuando se hacen estas obras, cambia la vida, ¿eh? Pasan muchas, sí, cosas, ¿no? Sí. Hay que preverlas, estudiarlas y analizarlas, ¿no? Pero bueno, esto indudablemente es una gran obra, ¿no? Sí, la península, te cuento de la península, sí, artificial, obviamente, tiene 130 hectáreas, está conectada al túnel y al puente, mide 4 kilómetros, 300 metros de largo, y es atravesada por una autopista y una vía férrea. La isla está deshabitada y se ha convertido en un gran laboratorio biológico porque es observada constantemente por científicos que evalúan justamente un daño que puede hacerse con el impacto ecológico, ¿viste? Así que, claro, bueno, eso está en estudio para, sí, ver qué, sí, van a hacer con eso. Sí. Y por último te cuento que el costo total de la obra fue de 1.500 millones de dólares y se estima que el costo será recuperado, amortizado, para el año 2037. Ah. En julio del año 2000 fue inaugurado. Poco antes de ese acto se corrió una medio maratón del que participaron 79.000 personas de todo el mundo. Y en los inicios de la utilización del puente, el tráfico no fue el esperado, fue mucho menor. Pero luego de un año se fue incrementando lentamente. Hacia el año 2007, 25 millones de personas lo cruzaron en automóvil, colectivo y en tren. Actualmente se estima que unas 60.000 personas lo cruzan por día. Ah, mirá. Sin duda, este puente, Øresund se llama, es una de las obras más significativas de estos tiempos. Qué interesante, ¿eh? Qué interesante. Bueno. Y es, como decís vos, aporta a la economía y a la vida en general entre esos dos países. Claro, claro, sí. Bueno, Bernardo. Qué bueno. Súper interesante. Ese es el caminito de hoy. Súper interesante. Bueno. Bueno, te mando un abrazo y nos volveremos a encontrar el sábado que viene, si Dios quiere. Gracias, otro abrazo para vos, saludos a la audiencia y buen fin de semana. Igualmente. Chao, chao. Era Bernardo Milipán contándonos de un camino famoso, en este caso una combinación de puente, túnel e isla artificial que comunican Noruega y Dinamarca. Adele, Rolling in the Deep. Reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See how I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart. Reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark.

que suena es A Bit of Afters, de Thomas Newman, el compositor, parte de la película El gran y exótico Hotel Marigold, filmado en la India, y habrán escuchado sonidos de instrumentos característicos de la India, voces características, pero el entramado armónico es bien occidental, bien nada que ver con la India, es un mix. Un gusto compartir con ustedes y seguimos escuchando música el próximo sábado caminante. Un abrazo. Ya Pérez y ese viaje a través de la música que es Juglares. Andrea Bocelli, cuál estúpido, te amo. Difficile trovare la maniera di passare la serata con te. Supponi per esempio ce ne andassimo a ballare, lo sai bene com'è. Insieme finiremmo per cercare un posto quieto per nasconderci. E inevitabilmente finirei con qualche stupido ti amo. Lo so già finiresti con reagire perlomeno risentendoti. Pensando non sia altro che una frase fra le tante che si dicono. Rimugino parole estremamente intelligenti come piacciono a me. E aspetto che la sera mi procuri l'atmosfera per poi offrirle a te. Vuoi che sia la luna il tuo profumo che io sento vicinissimo. E inevitabilmente mi impappino in qualche stupido ti amo. Auspician Caminante. Masoterapeuta Fabián Espinosa. Sin dolores, sin estrés, sin contracturas. Masajes a domicilio y en consultorio. Masaje circulatorio antiestrés, relajante, linfático manual, deportivo y de rehabilitación. Consultas y turnos al 11 40 88 2864. Caminante. Fabián camina junto a vos. 11 40 88 2864. Caminante. Caminemos calles de la ciudad y del alma. La consigna de hoy tenía que ver, tiene que ver con aquellas vocaciones artísticas que uno tiene y que han quedado pendientes. Vamos a hablar ahora con Verónica Cometo, que ha plasmado su vocación, que es la vocación de actriz, la ha concretado. Ella es actriz, docente, comerciante, y es la directora de la compañía teatral Ronda de Mate, que ha presentado La casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca, un autor de fuste muy importante, El maleficio de la mariposa, que también es de García Lorca, y Bodas de sangre, que es un clásico, un nombre que a uno le suena siempre, ¿no es cierto?, de García Lorca. Y también es la autora y la realizadora de la obra infantil Misión Fantasía. Verónica ha presentado sus obras en el espacio Tole Tole, El Ojo de Buenos Aires, esto es en la ciudad de Buenos Aires, y después en los teatros Municipal, Doña Rosa y Polaridades de acá de Quilmes. Y después en distintos teatros y espacios culturales del sur del Gran Buenos Aires, en Berazategui, en Florencio Varela, en Avellaneda, y ha llevado estas expresiones artísticas a los colegios, haciendo llegar a los chicos y descubriendo un mundo como es el mundo del teatro y del teatro clásico e infantil. Así que también ha participado como actriz en diversos cortometrajes. Nos resulta muy placentero conversar con ella y recibirla en Caminante. Muy buenos días, Vero, ¿cómo estás? David Kohler te saluda. Hola, buenos días. Buenos días a todos los oyentes. Así que bueno, aquí estamos charlando un ratito. Muchas gracias por la invitación, David. Por favor, un placer. ¿Cuál es, y te hago la pregunta de rigor, ¿no es cierto?, para nuestros invitados, tu calle preferida, tu calle, tu camino, un sendero quizás, o una avenida, un lugar de vacaciones, algún lugar de la infancia? ¿Cuál es en tu caso, Vero? Bueno, qué linda pregunta. mira, supongo que haciendo un recorrido, y son varios lugares, pero creo que me lleva así como la mente a por ahí la calle de mi barrio, porque de mi infancia, ¿no? Sí. Me lleva porque me decís calle y me suena a eso y me remonta a esos tiempos en que podíamos jugar en la vereda, en que podíamos pasar las tardes con nuestros amigos del barrio, que hoy es tan raro ver, ¿no? Sí. Así que por ahí me viene eso, esa calle. También la calle, una calle que hacía, llevaba una escuela pública en la primaria, fue una etapa muy feliz de mi vida, mi primaria. Ajá. Tuve una infancia muy feliz, así que fíjate que todo me voy a la infancia. Esas cuadras que caminaba y yendo y viniendo a mi escuela, bueno, eso, pero me llevaste hacia la niñez. ¿Y cuál era tu barrio de infancia? Yo vivo en Berazategui. Ajá. ¿Y qué calle es la que vos recordás? Calle 8, la famosa 8, la 8 de Berazategui. Ahí nos juntábamos los chicos del barrio, que en ese momento, bueno, éramos muchos y ya te digo, jugábamos en la vereda, que se jugaba a la escondida, se jugaba a la mancha, podías pasar las tardes en grupo en las veredas. Así que, nada. La calle 8 en Berazategui me da la idea de que es bastante céntrica, ¿no es cierto? Pero depende también a qué altura. Claro, sí, sí, sí. Sí, sí, arranca en el centro y... Sí, sí. ¿Vos estabas en el centro? Abarca. Estoy cerca, sí. Ajá, bueno. ¿Y estaba pavimentada? Sí, sí, sí, sí. Claro, sí. Porque ¿viste? Creo que, mira, creo no, esto ya me delata, pero creo que se pavimentó ahí un poquito antes que yo nazca. Ah, sí. Mira vos. Bueno, ¿y cómo nació esta vocación por el arte, por el teatro, por el cine, por la actuación, ¿no? En definitiva, en tu caso. Mira, no sé, en realidad me gustó siempre. Tengo como recuerdo un corto que hicimos en el secundario sobre salud. Me acuerdo que en ese momento era una exposición sobre salud. Y bueno, hicimos un corto en el que actué. Fue como más bien algo como más tirando a cine. Y ahí como que me empezó a gustar. Dije, algo acá hay. Pero estaba terminando el secundario, tenía que elegir algo, viste que nada. Teníamos esto también, eso es de la profesión, de que tenés que formarte una profesión rentable, por decirlo de alguna manera. Claro. Bueno, y nada, yo también toda mi vida siempre quise ser arquitecta, entonces, bueno, nada, empecé arquitectura después del secundario. Y así me fue llevando la vida hasta que, nada, empecé un taller de teatro, pero ya más grande, ¿eh? Claro. Y bueno, de ahí no paré más. Empecé un taller de teatro en Quilmes, un taller municipal, después me pasé a talleres municipales de Berazategui y después empecé la carrera. Ya cuando vi que iba por otro lado, dije, bueno, arranqué la carrera en Bellas Artes de Quilmes y bueno, ahí me recibí. La hice en dos partes porque también, bueno, por cuestiones personales, en un momento dejé muchos años, retomé y me recibí bastante grande. Ah. Así que bueno, una vez que me recibí, después hice lo que es la capacitación pedagógica. Y bueno, y después formamos esto que es Ronda de Mate, donde nos juntamos con compañeros y compañeras de todo este camino y de, bueno, de la vida. Y bueno, ahora hace 5 años que estamos, 6 en realidad, que formamos Ronda de Mate, donde estamos produciendo estos espectáculos. Claro. ¿Y qué dijeron en tu casa cuando vos dijiste, voy a ser actriz, voy a estudiar actuación? En mi casa me apoyan bastante lo que es mi familia. No es una carrera fácil, es medio incierto el camino, la verdad, claro. Y difícil, pero tengo el apoyo, incluso mi familia va a todas las funciones casi, cuento con el apoyo de todos, sí, la verdad que en eso no tuve inconveniente. Qué bueno. Ya era bastante grande, igual ya tenía como cuando decidí en realidad hacer la carrera, ya era grande y ya estaba como que me manejaba sola. Claro, así claro, ya no, estabas independizado. Sí, sí, sí. Claro. Mirá la Vero, che, que se largó. Sí, igual yo siempre lo digo, es difícil hasta que ven por ahí un producto o hasta que van y ven qué estás haciendo, porque no, yo lo comprendo, no es muy fácil, pues son muchas horas de ensayo, mucho trabajo que uno va como gestando, a veces son meses de ensayo y nadie ve nada, ¿viste? Hasta que estrenás y decís, ah, bueno, claro, estaban haciendo esto. Claro, claro. Pero bueno. Bueno, ¿y qué te produce esto de, como vos decías recién, elaborar un producto, ¿no? Porque finalmente es un producto que tiene una gestación, que se plasma y se concreta, que seguramente hay que adaptarlo, ¿no? Porque cada versión de las obras justamente es eso, ¿no? Bueno, cuando llega el final, es decir, bueno, acá está, esto es lo mío, ¿no? ¿Qué te genera eso? Y mirá, en realidad es todo un proceso que uno disfruta absolutamente todo ese camino, porque en realidad arrancás con elegir qué obra vas a hacer. Siempre, o sea, si elegís una obra de autor, ¿no? Que no es una tarea fácil, claro, que llegue esa obra. Es todo también, también todo eso es un camino, que llegue esa obra. Después, bueno, sí, obviamente. No es, por ejemplo, en lo que hicimos en Ronda de Mate, obviamente hay obras que nosotros mantenemos. No, si bien son adaptaciones por cuestiones de que están un poco más aggiornadas en lo que es el vestuario, pero en realidad nosotros mantenemos lo que es el concepto de la obra, todo el texto, eso es lo mismo, adaptamos por, ya te digo, vestuario, algunas cosas en la forma de hablar, lo que es la puesta, eso también es todo un proceso. Después los ensayos, que es un montón de tiempo, que es buscar todo el elenco, que generalmente en las obras que hacemos somos muchos, son elencos grandes, difíciles, sí, porque todos tenemos otras actividades, todos trabajamos generalmente de otra cosa, sí, entonces coordinar ensayos, que todos coincidamos en ese día de ensayo, bueno, es todo un tema y un proceso, y lleva a nosotros, que no nos dedicamos puramente a esto, es mucho tiempo, porque no podemos poner más horas, más días por semana, entonces es todo un trabajo bien difícil. Después, otro tema es el tema de la producción. Nosotros nos autogestionamos. Entonces, es bueno, teatro independiente. Claro. Así que es todo a pulmón, es todo... Nosotros estamos organizados como... Trabajamos como una cooperativa, digamos. Entonces, producimos nuestros propios espectáculos y eso también implica un montón de cosas, un montón de tiempo, un montón de, de inversión. Así que, bueno, es, como te das cuenta, es todo un proceso que lleva mucho tiempo, mucho trabajo, mucho esfuerzo, pero también es mucho amor. Entonces, como es algo que lo disfrutamos, es algo que amamos hacer, entonces, qué sé yo, se disfruta. Y bueno, y después llega el estreno, que es, nada, es como un parto. Es el, ese día es como, wow, es hermoso, no te lo puedo explicar, es una experiencia que realmente... Los que amamos esto es maravilloso. Claro. Así que, es un momento, sí. Es el momento de la comunicación, ¿no es cierto? Es ver total, si total. Todo eso que ustedes estuvieron gestando a lo largo de tanto tiempo, con tanto esfuerzo, con tanto amor, llega al público, ¿no es cierto? Totalmente. Esa respuesta del público, esa comprensión o esa... ese meterse en la obra, ¿ustedes lo van percibiendo en la presentación o es algo que lo ves después con los comentarios? ¿Cómo es? ¿Cómo? Porque bueno, el artista y el actor, las actrices, son personas de una gran sensibilidad, ¿no es cierto? ¿Eso vos lo vas percibiendo o bueno, después conversando con la gente vas viendo? No, nosotros vemos, escuchamos y sentimos todo. Obviamente muchas veces tiene que ver por el espacio donde estás, ¿no es cierto? Nosotros, viste que hemos estado en espacios más chiquitos, más reducidos, después he estado en teatros gigantes como el Municipal de Quilmes, pero percibís todo, escuchás todo. A nosotros nos pasa algo muy... O sea, te vas sorprendiendo junto con el público, porque cuando vos estrenás un espectáculo, sí. No sabés cómo va a reaccionar la gente, qué va a pasar con eso, qué va a causar tal frase, tal cosa. Y por ejemplo, cuando nosotros estrenamos Bernarda, que en realidad recién estábamos, fue nuestro primer espectáculo así, nos sorprendieron un montón de cosas. Por ejemplo, vos fuiste a ver Bernarda, sí. Fuiste al principio de todo, sí, pero Bernarda sí. Es una obra que tiene... no sé, más de 30, 40 funciones hechas, porque hemos trabajado mucho para escuelas. Bueno, ahí tenés otra cuestión, cuando es mucho miedo cuando empezamos a hacer funciones de escuelas, porque dijimos, uy, ¿qué va a pasar con los chicos con esta obra? Y no, y van a hablar, y se van a... No, nos quedamos como, wow, re sorprendidos, porque sí, murmullo, hasta que un momento de la obra, silencio y claro. Atentos toda la obra, sí, sí. Y fue genial. Y después con el público en general lo que nos pasa, bueno, esto que te contaba, momentos donde vos decís, es una obra que va, tira un drama, ¿no? La gente se empieza a reír en muchos momentos, sí. Puntuales de la obra, y da la casualidad que a lo largo de todas las funciones la gente se ríe siempre en los mismos momentos. Y entonces, bueno, chicas, tenemos que empezar a explotar por acá. Entonces, bueno, uno va aprendiendo con el público, vas puliendo, vos vas a ver las funciones a lo largo de las 40 funciones y la obra va mutando, o sea, se va como puliendo, se va perfeccionando o se va potenciando en algunas partes, porque vos vas aprendiendo con ese público, sí. También por dónde es, ¿viste? Y bueno, así como que también va creciendo. Eso nos pasa con el público, pero sentimos y vemos todo. Y después, bueno, sí, después es el tema de los comentarios, lo que recibimos en redes o lo que sea, es un mimo, es una gratificación realmente, porque bueno, ahí también es un aprendizaje, porque también la gente te va claro. Diciendo, ¿no? Lo que está bueno, lo que, uy, esto no... Y bueno, vamos por ahí. Así que sí, pero se ve, se escucha todo. Claro, sí. Me parece muy interesante también lo que decís sobre los chicos en la escuela, ¿no es cierto? Creo que el hecho de la presencia corporal, ¿no es cierto?, de los personajes es muy fuerte para los chicos, ¿no? De repente descubren el mundo de la actuación, que para ellos tal vez es una serie, un video, y para los grandes también, ¿no es cierto? Y de repente son personas de carne y sangre que están ahí paradas cerca de ellos, ¿no? Eso creo que es un impacto muy fuerte. Sí, es muy... Sí, a nosotros nos ha pasado de gente que nunca había ido a un teatro, por ejemplo, y es muy emocionante cuando vienen, se te acercan y te lo dicen. Nosotros tratamos de tener... una comunicación con el público. Nos gusta, siempre hablamos después de la función, aunque sea algunas palabras, a veces hacemos debates también, depende la función que sea y si los grupos lo piden, hacemos un debate posfunción, a veces con los chicos. A mí me pasó una experiencia muy emocionante. Yo estuve en Chile en un festival y bueno, ahí hacía dos obras, pero una era el infantil este que comentaste. Sí. ¿Cómo se llama? Y en una, el infantil. Sí. Misión Fantasía. Misión Fantasía, sí. Era una versión reducida porque fuimos, viajamos a Chile en una oportunidad y bueno, tuvimos que hacer como una presentación más reducida, la adaptamos. Y en una de las oportunidades que tuvimos allá es de viajar a un pueblo muy alejado en el medio del desierto, y donde había una escuelita ahí en el medio del desierto, y bueno, fueron chicos a ver este infantil. Y fue muy emocionante porque, imagínate, esos chicos nunca habían ido a ver una obra de teatro, por supuesto, y cuando nosotros bajamos a saludar y estuvimos con ellos, era como, bueno, estamos como muy caracterizados, ¿no? Pelucas de colores, qué sé yo. Ellos te venían y te miraban con esas caritas de como que eras algo sí. Fantástico, justamente. Claro, sí. Y la verdad es que es una cosa hermosa, es muy gratificante poder transmitirles eso, que lo puedan vivir, sobre todo llevar el teatro a estos lugares. Bueno, y esto me remonto ya a Lorca, esto de poder llevar el teatro a donde no puede llegar, ¿no? Claro. Eso está buenísimo también. Verónica, estamos hablando con Verónica Cometo, es actriz, la directora de la compañía teatral Ronda de Mate. ¿Y por qué has elegido tantos temas o el autor García Lorca, ¿no? Que dicho sea de paso, digamos que vivió en Buenos Aires algún tiempo, se alojó, fue un tiempo prolongado, ¿no? O sea que él algo de acá se llevó y quizás se plasme en sus obras, ¿no? Pero ¿por qué lo elegiste a él? Mira, en realidad fue, en primer lugar, fue una decisión de grupo. Cuando nosotras empezamos y formamos Ronda de Mate, éramos todas mujeres. Éramos 8 mujeres, de las cuales quedamos 6, que hoy estamos trabajando hoy en día juntas. Sí. Y, bueno, al principio teníamos que buscar una obra que fuera toda de mujeres, ¿no? Claro. Y, bueno, fue La Casa de Bernarda Alba. Pero yo, además de eso por un lado que fue una decisión de grupo, pero yo soy absolutamente apasionada de Lorca. Soy lorquiana mal. De hecho, bueno, hacemos los 3 espectáculos que tenemos, aparte del infantil, son de Lorca, y yo haría todas sus obras. Después me junté en algún momento durante pandemia con una amiga que es otra lorquiana y formamos Mundo Lorca, que hacíamos conversatorios virtuales. Bueno, y hemos hecho un audiolibro. En realidad es un videolibro con todo el libro Poeta en Nueva York de Lorca, con poemas. Son 36 poemas leídos por diferentes 36 personas, y logramos hacerlo, y bueno, nada, a ese nivel. Pero claro. Sí, admiradora total de Lorca. Contanos un poquito, Bodas de Sangre, creo que es es la última que están haciendo, ¿no es cierto?, de García Lorca. Sí, Bodas de Sangre las sí. No, te quería preguntar en dos palabras el argumento de esta obra. Bodas de Sangre la estrenamos el año pasado. Sí. Bueno, es una obra que es un clásico absoluto. Es una historia de amor y de enfrentamiento entre dos familias. La historia, Federico se inspira en una historia real que ocurre, que él se la conoce a través de un periódico que sucedió realmente, obviamente romantizada por él, con algunas modificaciones. Y bueno, es se trata de eso, dos familias enfrentadas, un matrimonio que sucede, pero un amor ahí en el medio, así que una historia de venganza, de odios. Claro. Y de mucho amor también. Claro. Así que sí. Recomendadísima. Claro. Bueno, lo que tiene el teatro, ¿no? Un teatro clásico así, es que uno descubre que los problemas y los dramas y las alegrías del ser humano son constantes a lo largo de la historia, ¿no? Totalmente, sí. O sea, sí, no es algo extraño, antiguo, lo que vos contás en una obra que se escribió quizás hace 100 años. Totalmente. No, además ves, todo, bueno, sí, pasa con los clásicos y pasa... Yo lo que considero es que el teatro habla del alma humana, ¿no? Habla del ser, y esto no cambia a través de los años. Entonces... las cosas se van repitiendo, se van... Y con lo que pasa con Lorca es que vos en todas sus obras lo ves tan, tan actual. Claro. Tan actual en todo. Pasa con Bernarda Alba, que lo ves todo el tiempo, todas las situaciones familiares, los conflictos intrafamiliares, los conflictos sociales, la violencia, lo mismo en Bodas de Sangre. Son temas que hablan de la esencia del ser humano, entonces van a estar vigentes siempre. Obviamente uno va buscando esa actualización en cuanto nosotros tratamos de acercarlo en la forma de hablar o de modernizar algunas cosas para seguir más vigente todavía, ¿no? O por ahí para poder llegar de repente a los chicos, a los estudiantes, pero en realidad la esencia es totalmente actual. Bueno. Y podés reforzar, incluso te da como, las obras tienen como puntas donde vos podés potenciar ciertos temas que están en boga, ¿no? O que están, o que en este momento están resonando en la sociedad y los encontrás dentro de las obras. Claro, claro. Por ejemplo. Por ejemplo, discriminación, por ejemplo, temas de género, por ejemplo, violencia. Por ejemplo, en la casa de Bernarda Alba, nosotras hicimos una pequeña incorporación dentro de lo que es la obra, donde hay una situación de violencia sexual, que en realidad no está explícitamente en la obra. Pero nosotros dijimos, che, por acá podemos ir potenciando esto como para visibilizar este tema. Muy sutilmente, está como puesto muy sutilmente, pero está ahí. Entonces tenés esa posibilidad. Claro, claro. Que también es lo que buscamos con el teatro, ¿no? Poder comunicar, poder decir algo, poder visibilizar ciertos temas o plantear el debate sobre ciertos temas, ¿no? Que imagínate vos en esa... Lo que tiene Federico... García Lorca, es que en ese momento justamente él no podía hablar de ciertos temas. Y bueno, lo hacía a través de esto, porque lo transgresor que era, de alguna manera tenía que mostrar esto. Por ejemplo, en El Maleficio de la Mariposa, y se ve muy claramente el tema de género. Nosotros en los conversatorios hablamos de cada obra y vamos como... desarmando estas obras y buscando ese subtexto que tienen también, ¿no? Claro. ¿Y cuáles son las próximas presentaciones? ¿Cuándo y dónde? Bueno, ¿no? los invitamos a todos. Por el momento tenemos estas fechas que son 19 y 26 de septiembre en la Universidad Jaureche, Florencio Varela, la UNAJ. Después tenemos en Doña Rosa. ¿Y ahí qué van a presentar? En Jaureche tenemos el 19 de septiembre la Casa de Bernarda Alba a las 18 horas, que se va a enmarcar en la Semana de la Cultura. La Semana de las Artes. Así que todos invitados en el auditorio de la universidad. El día 26 de septiembre, 20 horas, Bodas de Sangre. Después tenemos en octubre, 7 y 8 de octubre, Bodas de Sangre en Casa de Arte Doña Rosa, en Colón y Brown. Así que por ahora esas son las fechas. Igual nos pueden encontrar en todas nuestras redes, que son Ronda de Mate OK en Instagram. Ahí ven toda la información, todas nuestras fotos, todo está ahí. Perfecto. Rondas de Mate tiene que ver seguramente con una cuestión de armonía, de compañerismo, ¿no? Sí, porque eran rondas, bueno, de hecho, no falta el mate nunca, rondas de mate para todo, porque eran rondas de mate cuando nos empezamos a juntar, a ver qué hacíamos, era esto, ¿no? Entonces la ronda de mate nos traía eso, de compañerismo, de esto de gestar, de crear, siempre con un mate, así que de compartir, ¿no? De la colaboración, así que por ahí va, sí. Perfecto. Bueno, Vero, muchísimas gracias por esta charla que nos inspira, nos anima y nos da ganas, ¿no? De ir al teatro y ver y divertirnos, pero pensar y reflexionar un rato. Así que, bueno, muchos éxitos con estas presentaciones y estaremos atentos para anunciarlas y, por supuesto, ir a verlas. Un abrazo grande. Sí, muchas gracias David por la invitación, la verdad un placer. Quiero enviar un saludo a todos mis compañeros de elenco, a todo lo que es Ronda de Mate, a todo el público que nos sigue hace muchos años y la verdad nos apoya muchísimo. Y bueno, sí, quedan todos invitados a estas funciones. Quiero decir que es muy importante la difusión porque el teatro independiente se apoya en esto, es difusión, es boca en boca, es la gente que vaya al teatro, que invite, no hay otra manera y es imposible sin ese público. Así que muchas gracias a todos, los esperamos, nos siguen en las redes y ahí va a estar todas las fechas más claramente, pero los esperamos en septiembre y octubre con Ronda de Mate. Muchas gracias, David, un abrazo enorme. Gracias, un abrazo para vos. Era Verónica Cometo y sus presentaciones de Bodas de Sangre y La Casa de Bernarda Alba el 19 y 26 de septiembre en la Universidad Arturo Jaureche en Florencio Varela y el 7 y 8 de octubre a las 20 en Doña Rosa, el mini teatro que está en el centro de Quilmes. The loveliness of Paris seems somehow sadly gay. Tony Bennett, I Left My Heart in San Francisco. The glory that was Rome is of another day. I've been terribly alone and forgotten in Manhattan. I'm going home to my city by the bay. I left my heart in San Francisco. High on a hill, it calls to me to be where little cable cars climb halfway to the stars. The morning fog may chill I don't care, my love waits there in San Francisco. Above the blue and windy sea, when I come home to you, San Francisco, your golden sun will shine for me. Auspician Caminante. Caminantes de la fe cristiana en un mundo cambiante. Punto de unión con la armonía de lo alto. Búscanos en Facebook. Revista Punto de Unión. El canto de dos gallos. Un viejo cuento habla de una mujer anciana que vivía en un pueblito muy pequeño. la mujer tenía el único gallo que había en aquel lugar. Ella escuchaba cantar el gallo de madrugada y luego veía salir el sol. Entonces la mujer pensó que el sol salía porque su gallo cantaba. En una ocasión, los vecinos ofendieron a la anciana y ella, como resultado, se mudó a otro pueblo y se llevó el gallo. De esta manera, los vecinos quedarían a oscuras y le pedirían perdón para que regresara al pueblo. Pasados algunos días, nadie vino a pedir perdón. Entonces la anciana dijo: «Son obstinados, pero ya vendrán». Al fin, nadie vino y aquella mujer dijo: «Prefieren vivir en la oscuridad antes que venir a pedirme que regrese con el gallo». Yo me imagino a la mujer escuchando el canto del gallo cada día y luego viendo salir el sol y recordando que sus antiguos vecinos permanecían en la oscuridad de la noche solo por no rebajarse a pedir perdón. En la historia de Jesús hay otro gallo que se destaca por su canto. Fue cuando el Señor anunciaba que sería apresado y sus discípulos se escandalizarían de él. Fue entonces que Pedro le dijo: «Yo no te dejaré, sino que iré contigo hasta la muerte, si fuere necesario». Pero Jesús le dio esta señal: «Esta noche, antes que el gallo cante, negarás tres veces que me conoces». Luego el relato bíblico afirma que Pedro negó a Jesús tres veces, así como Jesús se lo había advertido. Y luego cantó el gallo, tal como Jesús se lo había dicho. Entonces Pedro, saliendo afuera, lloró amargamente, mostrando así su arrepentimiento. Tenemos entonces dos gallos que cantan en situaciones distintas. El gallo de la anciana representa el sol que les fue negado a los pobladores por no pedir perdón a la anciana según sus expectativas. El gallo de Jesús representa el perdón que se le otorga a todos los pecadores que, como Pedro, se arrepienten. Y esos tendrán para siempre la luz del nuevo día, aunque no haya ningún gallo en el pueblo. Porque, al fin y al cabo, el sol no sale porque el gallo canta, sino porque Dios hace salir su sol sobre justos e injustos, a fin que el pecador se arrepienta y tenga la luz de la vida. Era Tony López y su palabra justa y atinada para este sábado de invierno en Caminante. Su presencia, yo te necesito. Yeah. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Buen día, caminante. Enseñar mis oficios en algún ENET, ¿no?, los colegios de enseñanza técnica, a los que están empezando, y decirle a los chicos que uno vive muy bien con el oficio que aprendió, y no todos tienen que ser abogados, psicólogos, contador, nos dice Cristian, que es carpintero y propietario de un negocio que se dedica a la fabricación de muebles. Gracias, Cristian, por tu mensaje. Bueno, yo creo que vivir en sí ya es un arte, más aún tratar de vivir adecuadamente. Pero a mí particularmente me gusta escribir. Más que gustarme, me nace espontáneamente, dependiendo de mis emociones. A veces me salen letras con rima, aunque nunca he pensado en que sea poesía. Bendiciones y buen fin de, nos dice Cachita desde La Habana, Cuba. Muchas gracias, Cachita, nuestra oyente fiel y seguidora de Caminar. Cuando me sienta solo, me cuidarán para siempre. Como un río que camina hacia el mar, quiero ver la risa del sol por las mañanas. Caminante, por la 102.9. Auspician Caminante. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-6499-9990. Le Jardinier. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros. Máquinas, equipamiento, atención personalizada. Pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi a Moedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Mañana de carnaval. Este es Luis Miguel, el de verdad, el que está acá en Buenos Aires. Dicen, vamos a escuchar ahora qué dice Marcos de Submarino. No se vayan, ahora viene el Submarino después de Caminante. A ver si este es el verdadero. Dicen que los shows son muy buenos, pero también dicen que no es Luis. No sé, este es el verdadero, el que estamos escuchando ahora en Mañana de Carnaval. Nosotros nos despedimos. Nos vemos la semana que viene. Agradecidos a Silvina Pérez por su aporte en Juglares, a Laura Espiñeira en Caminos del Alma, a Tony López desde Mar del Plata, al igual que Bernardo Milipán con sus Caminos Famosos. Y en la operación técnica, Damián Espadea, dándole fluidez a esta caminata radial de los sábados por la mañana. Muchas gracias por acompañarnos, por estar ahí. Buena semana y que termines bien, que tengas un buen fin. Soy David Kohler y nos vemos el sábado a las 9 por La Vox. Chao. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9 por la 102.9. Radio Vox.